alma noble, querido viejo, esta chacarera. Con amor y con respeto, mi padre nos embriagaba, caricia del viento que nos cobijaba. La dulzura de mi viejo, para todos repartida, lo extraña el legüero, llora su partida. Sonrisa y el vinito en la mesa siempre estaba. Momentos vividos grabados en mi alma. Te imagino allá en el cielo, a donde alumbra el lucero, rodeado de estrellas, no olvides te quiero. Fabricante de ternura, corazón abierto de simpleza pura. Compañera desde siempre, tu eterna mujer amada, mi madre te espera solita con su alma. Se muere, por mis padres doy la vida. Seguirá por siempre sangrando esta herida. Te imagino allá en el cielo, a donde alumbra el lucero, rodeado de estrellas, no olvides te quiero.